Miércoles 2 de julio. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gadarenos. Desde los sepulcros, dos endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: «¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo?» A cierta distancia, una gran piara de cerdos estaba paciendo. Los demonios le rogaron: «Si nos echas, mándanos a la piara». Jesús les dijo: «Id». Salieron y se metieron en los cerdos. Y la piara entera se abalanzó acantilado abajo al mar y murieron en las aguas. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces, el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y, al verlo, le rogaron que se marchara de su país. Comentario al Evangelio por Carlos José, laico dominico. Este texto del Evangelio de San Mateo plantea no pocas dificultades para los exégetas, pero tendríamos que ver sobre todo el intenso poder que el mal tiene en el mundo, en sus estructuras de poder y también en el corazón humano. En torno a él, todo es muerte y desolación. Tendríamos que distinguir entre los endemoniados que van al encuentro de Jesús y la población que le pide que se vaya. Los primeros discuten con él, le enfrentan desde sus postulados y, en el fondo, dudan de sus propias oscuridades. Jesús acepta el desafío, les mira con compasión y les cura. Los demás tienen miedo y prefieren seguir viviendo con sus oscuridades a las que están acostumbrados. Este pasaje responde a nuestra propia realidad. Jesús pasa todos los días por nuestras vidas y no le asustan nuestras oscuridades, nuestras mediocridades y, ciertamente, graves pecados. Al contrario, los encara mirando de frente a nuestras conciencias, sin inquina, pero con insistencia. ¿Y nosotros qué hacemos frente a la mirada de Jesús? ¿La afrontamos? ¿Miramos para otro lado o directamente le pedimos que nos deje en paz con ese mal que, en el fondo, también yo he construido con mi empeño u omisión? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.